Vaya, Pachillija. Vaya, vaya. ¿Qué pasó, bebé? Te habías tardado. Ay, desgraciado. Yo quiero la cómica. Y llegamos a la disco. Soy de la pero llegamos a la disco. El banzar no checa porque lo dejamos en visto. Y la combi completa quiere que le dé duro y que duro le meta. No se corre con fe, peca. Ando con pistolas que se cargan dos tetas. La combi completa quiere que le dé duro y que duro le meta. No se corre con fe, peca. Ando con pistolas que se cargan dos tetas. La combi completa. Ese culo y esas tetas se rezan. Yo estoy puesto para darte encima de la mesa. Ey, arrebatado en la jipeta. Aquí se fuma flores por receta. Ando con peine Mickey. Si tú fueras la mini, yo soy tu Mickey. No se corre con feca, oye cual Mickey. Yo no soy tu marido, flow Nicky Nicky. Ella tiene el culo como el de Nicky. No le mete al tusi, piki piki. Una vida bien loca como de Ricky. Yo le meto a escondidas, es Loki Loki. Y la combi completa quiere que le dé duro y que duro le meta. No se corre con feca. Ando con pistolas que se cargan dos tetas. La combi completa quiere que le dé duro y que duro le meta. No se corre con feca. Ando con pistolas que se cargan dos tetas. Se sacan los juguetes. Tu loca me pide que le dé fuerte. Aquí estamos bien duros, no dicen omega el fuerte. Bebecita, tu novio cabra no mete, la cabra no la mete. Saca en la pistola, esa cola como que trae cola. Orgánico como la amapola. Yo te perdí, no dijiste hola, no me dijiste hola. Saca en la pistola, esa cola como que trae cola. Orgánico como la amapola. Yo te perdí, no dijiste hola, no me dijiste hola. Yeah, yeah. Dime Gary, Nando produce. ¿Quién como yo? Nadie como yo. Ey, desde Valle York. Suele, suele, suele, papi, papi, papi, suele, suele, suele. Que esto no acaba. Para hacer un perreo así y volviendo a nacer. Y la combi completa quiere que le dé duro y que duro le meta. No se corre con feca. Ando con pistolas que se cargan dos tetas. La combi completa quiere que le dé duro y que duro le meta. No se corre con feca. Ando con pistolas que se cargan dos tetas.